aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Bueno, sabiendo quiénes somos, que somos Paradigma Radio, que es lo que... Además estamos aquí esta tarde en este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este estudio Félix Ortega y además aquí muy bien acompañada. ¿Qué pasa, Enrique? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Inés. Bueno, pues que no hay manera, que es que esta es la pulsión que nos provoca el encuentro y el ratito de charla, que se nos va el santo al cielo y salimos al aire con la conversación. Buenas tardes, queridos oyentes. Tenemos un programa cargadito de cositas, ¿no, Enrique? Además, muy variado, ¿no? En bueno, temática. Es que nuestra cartera de oyentes sabe que si quiere tener un programa diferente, nada de las radios convencionales. Paradigma Radio. O sea que luego, aquí está, aquí, ¿no?, está. Y para muestra un botón. Venga, vamos a contarle a nuestra gente de qué vamos a contar, de qué vamos a hablar hoy. Pues mira, como cada jueves, y vamos a intentar que siga siendo así, vamos a tener con nosotras al maestro Guillermo Contreras, que nos hablará de ecología. Además, esta semana muy preocupado, ¿no?, por algunas cosas que luego él desarrollará. Y vamos a intentar que eso no, esas cosas no se vuelvan a repetir. Bueno. Después estará con nosotros un representante, Sebas, que no conocemos el apellido, cuando venga nos lo dirá, de la marcha en apoyo al pueblo saharaui. Uh-huh. Y después vamos a hablar también de los vencejeros que denuncian la poda en temporada de nidos. Has dicho vencejeros, ¿no? Vencejeros. Es una expresión poco conocida esa, ¿eh? Vencejeros. O sea, que son gente que se dedica a vencejar, ¿no? Eso es, sí, más o menos. No. Sebas Moreno. Sebas Moreno, gracias. Sí. Pues estaremos encantadas de que esté aquí con nosotras, Seba. Vale. ¿Y después qué tenemos, Enrique? Bueno, pues mira, luego vamos a irnos a un... Vamos a destripar un análisis sesudo, allí donde los hubiere, porque en pasada fecha se publicó en la web de Paradigma Media, se publicó un análisis sobre el sur, sobre la financiación autonómica, sobre los criterios de reparto. Bueno, era un análisis bastante extenso, que creo que conviene que vulgaricemos en expresión y le saquemos cuantas chichas sea posible. Y para ello vamos a contar con una de sus redactoras, ¿no? Entre que está es Juan Carlos Cárdenas, que no va a poder estar con nosotras, Maribí, pero sí, ¿no?, va a estar Maribí. Maribí, ¿cómo es de apellido? Tampoco lo sabemos. No lo dirá cuando venga. Hoy estamos así con sorpresa. Apellidados. Con sorpresa. ¿No? Bueno. Y después estará con nosotros en el espacio de cultura, que no se nos ha olvidado, David Luna, que nos trae a Héctor Urien, que es un narrador de La noche del destino, ¿no? Que un poquito antes ha estado estará en estos momentos en la Casa Árabe, ¿no? Esta tarde se celebran las noches del Ramadán. Eso es. Que es un ciclo de actividades coincidiendo con este periodo de la festividad musulmana, pues en Casa Árabe está viendo un ciclo de actividades y este hombre, bueno, aunque hayamos cambiado, tenéis que entender que es que este hombre está ahora mismo pues en pleno fragor del trabajo, sí, ¿no? Sí. Y luego pues nos va a premiar con su visita a esta casa, a eso de las 8:20, chispa más o menos, ¿no? Y luego, como cada semana, tendremos esa píldora dedicada a la poesía, ese guiño que le hacemos al verso o a la o al verso prosado, ¿no? También. A través de un miembro de la plataforma de Poetas por el Clima, ¿no? En este caso nos va a acompañar Juan Antonio Bernier. Además, ¿vale? Con un apellido muy poético. Bueno, también, cierto es, cierto es. Y bueno, y terminaremos la tarde ya casi ya de noche, porque sí, ya las tardes son más largas, ¿no? Uh-huh. Vamos a terminar con nuestra clásica tertulia, que como viene siendo ya una referencia en esta etapa del ¿qué tal? Pues la temática que le hemos dedicado al editorial, pues completará parte de la tertulia, ¿no? Hablaremos de la clase trabajadora, que es de lo que estábamos debatiendo hace unos instantes cuando nos ha pillado la entrada casi de sorpresa. Y acto seguido también vamos, si nos queda algo de tiempo, vamos a hacerle un guiño a ver por qué de benefactor tiene esta promesa que nos ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía de una bajada de impuestos, ¿eh? Una bajada masiva de impuestos, díjole. Bueno, sí, pues, veremos si eso es una buena noticia, una mala noticia, una noticia y además, buena y mala, en fin. Bueno, la ministra María Jesús Montero, bueno, recomendó a las comunidades que no hubiera una bajada masiva de impuestos, ¿no? Entonces, es de alguna manera como plantándole cara, ¿no? Decir, pues nosotros sí lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, hablaremos y debatiremos sobre eso. Y desde luego hablaremos de deuda también, en este caso, si bajamos impuestos habrá más deuda pública que la pagaremos todas y todos, ¿no? Pues tú sabes que Seba era moreno, ¿no? Sí. Pues Mariví, ¿sabes cómo es? Moreno. Serrano. Ah. Así que podríamos hacer un endecasílabo con de apellidos, a ver cómo nos salía así consonante. Menos mal, porque mi memoria es terrible, vamos. Serrano, bueno, pues nada. Bueno, pues no os vayáis, que esto empieza ya. Y además la magia de la radio hará posible que estemos de 6 desde ahora mismo ya hasta las 9 de la noche con vosotras y vosotros. Un placer. Comenzamos.